a todos y gracias por asistir a esta convocatoria de una conferencia de prensa, pero en realidad y siguiendo las instrucciones de Alejandro, con quien hemos estado trabajando mucho en esto, queríamos anunciar especialmente al sector rural que hemos hecho las gestiones oportunamente y hemos conseguido que se amplíe la emergencia que la Comisión de Emergencia Provincial había aprobado para el partido, se amplía a desastre, es para todo el partido. Consideramos que es un hecho importante porque pone en condiciones a los productores de la totalidad del partido de confeccionar sus declaraciones juradas y acceder al beneficio de la exención de impuestos provinciales por el periodo que comprende la declaración, que sería desde el 1 de julio al 31 de octubre. Nosotros estuvimos trabajando con esto, como bien saben, cuando se solicitó la declaración de emergencia para el partido, se pidió el desastre solo para dos cuarteles, que eran el cuartel que circunda la planta urbana, que es el cuartel primero, y el cuartel séptimo, que engloba básicamente los campos que están comprendidos entre Tapalqué y Alvear, que es la zona más baja del partido y la que primero se anega porque recibe las aguas que vienen de las precipitaciones que ocurren en Olavarría, los desbordes de Las Flores y del arroyo Tapalqué. Para nosotros es una noticia muy importante porque, Ale tiene una capacidad de trabajo que siempre, nunca deja de asombrarnos, y él, en horas que no sabemos dónde está, muchas veces se sube una camioneta y anda con Sergio o con Mario Tello recorriendo los caminos rurales, y después empiezan a sonar los teléfonos y a pedirnos a cada uno de los involucrados que hagamos lo necesario para tratar de paliar la situación. Había estado recorriendo mucho el campo en estos tiempos y permanentemente me llamaba para decirme gestionemos el desastre, que realmente la gente no puede trabajar en los campos, se complica la sacada de cosecha y demás. Y bueno, hicimos todo lo posible para presentar la documentación en tiempo y forma. Yo quiero agradecer especialmente a la gente de la Comisión de Emergencia Local, que a toda hora, tanto el gerente como Piti, como la gente de Senasa, de la Rural, me han recibido, hemos hecho las actas, se han firmado y siempre a contrarreloj para poder llegar a tiempo. Teóricamente la reunión de la Comisión de Emergencia Provincial, que estaba pautada para fines de mes, se adelantó. Y yo quiero destacar la figura de José Luis Mamarella, no solo como miembro de la Federación Agraria, sino como una persona que permanentemente se pone a disposición y gasta su tiempo y su teléfono para colaborar y decirme, mirá, se va, como él me integra la Comisión de Emergencia Provincial. Siempre me llega información de primera mano que de otra manera por ahí me llegaría tarde. Él siempre se esfuerza porque lleguemos en tiempo y forma, y obviamente tenerlo ahí a él en la Comisión de Emergencia Provincial es tener una mano extra que él además potencia con su buena disposición. Me recibe en su casa a las 9 de la noche para hablar de cómo podemos hacer para meter un papel es justo destacar en este momento que por ahí nos congratulamos porque conseguimos lo que pedimos a todos los que nos dan una mano para que eso sea posible. Yo creo que, bueno, el buen diálogo, tanto con la Federación como con la sociedad rural, nos llevan a poder, dentro de estos tiempos, que todo el mundo sabe que es muy poco lo que se puede esperar en apoyo de otro tipo, desde la provincia o desde la nación, por lo menos conseguir estos instrumentos legales. Una exención impositiva es siempre bienvenida. Lo único que tiene que hacer la gente ahora es pasar por la dirección a confeccionar las declaraciones juradas o bajarlas desde la página del ministerio, pero creo que es más sencillo ir y buscar un papel en la oficina que ponerse en internet, sobre todo para la gente que por ahí está en el campo. Nosotros también queríamos agradecer y Alejandro, en su carácter de intendente y de amigo, puso especial énfasis al equipo de la nueva gestión del Ministerio de Asuntos Agrarios, que encabeza el licenciado Alejandro Rodríguez, que quiere que le digan el topo. Bueno, la gente del topo siempre está muy bien predispuesta para hablar con la gente del campo, especialmente con nosotros. Nosotros tenemos celulares de sus asesores, el licenciado Claudio Rosa permanentemente está al habla y a él le transmitimos todas las inquietudes y sabemos que le llegan al ministro porque tienen un trato muy aceitado. Yo quería destacar que el tema de algunas quejas de la gente del campo que son justificadas respecto a por ahí al estado de los caminos y a la no llegada nuestra, nosotros vemos que, bueno, en la persona de Ale, de Sergio y mía y de Mario, por ahí no podemos estar en todos lados en el momento que la gente lo requiere, pero que estamos gestionando para lograr conseguir estas herramientas que son de las que dispone el Estado y ponerlas a disposición de los productores. También quiero agradecer a la gente de la Comisión de Emergencia Provincial y en especial a la gente del área de emergencia del Ministerio, que facilitan mucho los trámites para que podamos llegar al acceso de estas herramientas en tiempo y forma. Yo tomé conocimiento de esto por un llamado de un colega de ustedes que me dijo que había visto algo en un medio digital de La Plata. Entonces me comuniqué con el Ministerio y si bien eso todavía no estaba publicado y no habían llegado los correos oficiales, ellos me chequearon la noticia, así que podemos dar esta noticia de que conseguimos el desastre para todo el Partido General Alvear. Yo quería aprovechar esta oportunidad para decirle que tenemos la disposición previa, que es la herramienta que genera el expediente del sector industrial planificado, firmada por el ministro de Producción de la provincia, el doctor Christian Wittgenstein, que eso yo creo que en breve vamos a contar con la presencia del ministro, que él se ofreció, quiere venir él a traer esa disposición porque es un hito, un evento importante que pone en marcha el sector industrial. Alejandro me pidió que le comente a la población que eso es un hecho, que está concretado, que es una gestión de mi área, que gracias a Dios llegó a buen término, cuando nos parecía que era prácticamente imposible por todos los pasos burocráticos y por las características técnicas del lugar donde se va a enclavar el parque industrial. Pero gracias a Dios se han ido sorteando todos los obstáculos. La relación que nosotros tenemos con la gente de provincia es la misma que tenemos con la gente de otro color político de nuestra localidad. O sea, se ve que el mensaje de que cuando las cosas sirven para la gente las queremos hacer y que cobre quien tiene que cobrar, es un mensaje que sirve. Y bueno, estamos contentos de poder anunciar eso. Ustedes me habrán escuchado cuando en alguna oportunidad dije que el tema del parque industrial no era un tema sencillo, por las características técnicas más que nada. Eso llevó muchos viajes a La Plata, muchos proyectos, muchos planos, muchos estudios, y hoy podemos decir que estamos en condiciones de poner en marcha lo que se llama la obra muerta o la obra de infraestructura. El paso siguiente sería constituir algún tipo de fideicomiso o de fondo para poder financiar una obra de semejante envergadura. Así que, bueno, es como que me han escuchado más de una vez decir que uno de los objetivos de mi gestión era lograr la buena relación que tenía con el Ministerio de Asuntos Agrarios, con el Ministerio de la Producción, donde no conocía a nadie. Y hoy puedo decir que también en el Ministerio de la Producción ya tengo relaciones, tengo amigos, ya soy una cara habitual y me facilitan la gestión y me reciben como un agrario. De mi parte, nada más, la importancia del anuncio creo que habla por sí sola, y hacerle llegar la satisfacción que sentimos con Alejandro, porque, como ya les repito, sus días son muy largos, su capacidad de trabajo no deja de asombrarnos a todos los que trabajamos con él, porque arranca antes que nosotros y son las 2 de la mañana y por ahí está en el hospital. Un líder, nunca dice hacer tal cosa, sino hagamos, y él levanta el teléfono y empieza las gestiones. O sea que muy satisfecho de poder haber conseguido esto para el pueblo y haber cumplido con él. Con Alejandro. Sí, el periodo por el que rige sería desde el 1 de julio del 2014 al 31 de octubre. Lo que no implica que ante condiciones climáticas adversas ese periodo después no pueda ser extendido. Ese es el periodo original. Los impuestos provinciales que caigan en ese periodo se le condonarían, o sea que no los tiene que pagar aquel que llene la declaración jurada donde manifieste que su porcentaje de afectación es superior al 80%. Esto por un lado. Por otro lado, esto está aprobado por la Comisión de Emergencia Provincial y entra en vigencia, o sea, se efectiviza en el momento que el señor gobernador firma el decreto. Nosotros le pedimos a la gente que vaya confeccionando las planillas, entonces cuando aparece el decreto firmado, nosotros vía internet cargamos todas las planillas en el sistema del ministerio. Con ese recibo oficial del ministerio, se va a la oficina de descentralización tributaria, que es donde está Jorge Mulica, y ahí queda cargado en ARBA. Entonces, supongamos que entre hoy, que nos enteramos de esto, y que el señor gobernador firma, pasan 2 meses. No importa. Porque el que no quiere perder su condición de contribuyente al día y paga, porque todavía no rige, porque no está el decreto, al cargarlo después en ARBA, ese pago que hizo, que no le correspondía hacerlo, le queda como pago a cuenta del periodo que viene. Y aquel que no lo paga porque no tiene dinero, el día que carga la planilla en ARBA no es pasible de sanciones, porque dice: yo no lo pagué porque estaba en emergencia, y el decreto se firmó después. Creo que la parte, digamos, impositiva, ya sea Jorge como los chicos de ARBA, que tienen una predisposición excelente, les van a poder explicar mejor que yo. Lo importante de esto es el tema de la exención por ese periodo para los impuestos provinciales. Después vamos a encontrar un punto para la industria. ¿A qué se llama ahora? Y otra consulta que hay por el tema del tomando de terreno entre el 70 y la cercanía a la fuente de agua. ¿Qué pasaría ante la supuesta instalación de alguna fábrica o algo así que va al residuo hacia la línea? El parque industrial tiene una foja impresionante donde los primeros pasos son el estudio técnico. El estudio técnico, ustedes no tienen por qué recordarlo, yo lo conté en su momento, plantea una obra como el bordo del pueblo, pero en esas 20 hectáreas. Claro, en esas 20 hectáreas con una estación de bombeo fija. ¿Qué quiero decir con esto? Que tendría un bordo como el del pueblo, ahí, que eso impediría que el agua acceda al predio y a su vez para desagotar el predio una bomba fija. Esa obra, en octubre del año 2012, tenía un valor de aproximadamente unos 5 millones de pesos. Para que ustedes tengan una idea, en el 2012 el presupuesto total del municipio eran unos 60 o 70 millones de pesos anuales, imagínense que estábamos hablando casi del 10% del presupuesto, es una obra que no se puede encarar con fondos propios. Esto deja contestada parte de la pregunta porque haría que el agua no ingrese al predio, pero por otro lado, adentro hay un proyecto hecho con planimetría, con geodesia, como corresponde, donde está cómo circularían las calles, cómo desaguarían al perímetro y cómo se sacaría el agua del perímetro. Eso por un lado. Por otro lado, la pregunta tuya, cada empresa debe tratar sus efluentes según la normativa de OPDS, que es el Organismo para el Desarrollo Sustentable, y dadas las características del sector y la proximidad a un curso de agua, los sectores industriales están tipificados, o sea, hay sectores industriales donde vos podés poner lo que se llama industria seca, industria sucia. Bueno, nuestro sector industrial planificado no permitiría la implantación de una curtiembre, de un frigorífico. Por ahí un frigorífico habría que verlo porque no se usan sustancias extractivas como sí se usan en la curtiembre, que después generan residuos con metales pesados o ese tipo de cosas. Pero desde ya te digo que la idea nuestra sería generar un lugar donde se pueda radicar mucha industria local. Ustedes ven que acá hay plantas de silo que no tienen contaminación, más allá de que alguien hable del polvillo, la contaminación puede ser sonora y puede ser aérea. Después mucha industria, como por ejemplo la elaboración por ahí de hormigón, o la industria de fabricación de bebederos, de tanques, de galpones, todo lo que sea herrería industrial. Nosotros vemos que puede ser un lugar viable. Tenemos interesados, yo creo que el proyecto más que insume más materiales, nos hablaron de eventualmente una fábrica de ladrillos, de estos ladrillos tipo cerámico, que los interesados son gente que obviamente no es de acá, es de la zona de La Plata, y lo miraron con mucho interés por la proximidad de la espadaña de donde ellos podrían sacar barro. Seguimos hablando de industrias casi secas, donde no hay efluentes. Y básicamente, en definitiva, yo creo que después, en la medida que nosotros podamos arrancar con la obra arquitectónica o física, o lo que yo le llamo obra muerta, que es movimiento de tierra y diseño de calles y demás. Después cada una de los interesados va a merecer un tratamiento, porque incluso al no tener funcionando el parque industrial, nosotros lo que tenemos son ordenanzas de creación, pero no tenemos ordenanzas de funcionamiento. Entonces uno después va viendo, de acuerdo al perfil de industrias con las que se va moviendo, bueno, vamos a ver cómo hizo Tandil, o cómo hizo Chivilcoy, o cómo hizo Roque Pérez, que tiene un parque industrial. Ya les digo, nuestro problema es que es, como decimos los técnicos, genético, de origen. Los pueblos se hacían cerca de los arroyos para tener agua, y a nosotros nos tocó cerca del arroyo, en la zona más baja de la cuenca del Salado. Entonces, todo lo que queremos extendernos fuera de la lomita esta nos plantea este tipo de cuestiones, de defendernos contra el agua. Si estuviésemos como Roque Pérez o como Saladillo, es fácil hacer un parque industrial cerca de la ruta, porque es loteo y un poco de relleno. Volviendo a lo que vos me preguntabas, va a haber que rellenar un poco también. Pero bueno, en base a la planimetría que ya existe, es como que un poco se dibujó no hacer las 20 hectáreas de un saque, sino ir haciendo por etapas y por sectores, que uno puede ir preadjudicando y poniendo en marcha. Entonces, a su vez, eso le va dando aire para ir haciendo lo otro. Es muy interesante, muy muy interesante la ley de promoción industrial provincial, porque ustedes imagínense que cualquier industria que hoy esté funcionando dentro de la planta urbana, que se muda allá, de movida, tiene 7 años de exención de impuestos provinciales. Entonces ustedes imagínense que ustedes tienen un taller hoy y lo ponen allá. Por 7 años no pagan ingresos brutos, no pagan... Es más, tienen por 7 años la exención de patentes de 3 vehículos utilitarios. Entonces ustedes tienen, no sé, una distribuidora de alpargata, y saben que por 7 años no van a pagar patentes. Y no van a tener problemas. Y si la empresa, en vez de estar funcionando y moverse al parque industrial, se crea, en vez de 7 son 10. Entonces, hay muchas herramientas desde la provincia, pero bueno, yo no me quiero ir de boca con eso, porque es como empezar la casa por el techo. Esto sí será tema de una reunión que vamos a tratar de hacer con la gente interesada y con la gente de provincia, para que cada uno directamente pueda evacuar sus dudas sin jugar al teléfono descompuesto, porque yo por ahí leo la ley de promoción industrial y me interesa, no me quedan 2 o 3 puntos que a mí me llamaron la atención, pero por ahí lo escucha un empresario y le llama la atención otra cosa y quiere evacuar dudas. Hay muy buena predisposición, la gente del Ministerio de la Producción ya ha estado. Es un desafío, como ustedes lo escucharon al gobernador cuando estuvo acá. Él comentaba en ese momento que en su gestión se han puesto en marcha 84, creo, parques industriales, y que quieren llegar a los 100 prontamente. Como eso constituye una línea política de gestión de la provincia, nosotros tenemos la mejor. Cada vez que vamos al Ministerio de Producción, como que hay una instrucción: ayuden a la gente que quiere hacer los parques industriales, facilítenle las cosas, los pasos. Nos está faltando un solo documento, que era, dentro del reglamento de los parques industriales se pide que tengan, miren qué antigüedad, que tengan provisión de teléfono fijo. Y Telefónica no hubo manera de que nos hiciese llegar la factibilidad, que podía llegar a haber teléfono. Hablamos con el ministro, dice el Brittenstein, esto lo vamos a arreglar con celulares. Consigan que hay señal de 3G, que con 3G funciona todo, funciona internet, funciona... Bueno, primera excepción. Hasta que ellos nos fueron facilitando para poder cumplimentar, y hoy tenemos la disposición previa como para poder arrancar. Yo les diría que eso es un hecho y que estamos mirando las agendas del ministro y de ALE, porque el ministro en persona quiere venir a Alvear. Está en uso de licencia, creo, intendente de Bahía Blanca. Y vieron cómo son esas cosas, entre intendentes que tienen la problemática de todos los días, no, que yo quiero ir a Alvear, quiero ir a llevártela yo a la disposición, entonces, si Dios quiere, vamos a tener la honra de que nos visite otro ministro, de que nos acompañe también en esto, y comprometerlo un poco a que nos siga dando una mano con el desarrollo de la cuestión. Para arrancar te diría concretamente no, porque el paso, nosotros, como ustedes ven, en todas las áreas, tratamos de siempre hacer cosas con los recursos municipales. Esta es una obra de una envergadura que nos impide, pero no me caben dudas que al día siguiente que esté el ministro acá, sí vamos a empezar con los accesos, con los alambres, con lo que se pueda hacer desde el municipio para hacer que esos 5 millones de los que hablábamos no sean tales, ¿no? Y después sí, trabajar en la constitución de una sociedad, no sé si mixta o privada, y de un fideicomiso. Un fideicomiso es una figura legal donde se ponen fondos con fines determinados y no se pueden destinar a otra cosa. Entonces, si ustedes vienen y dicen yo voy a ser fideicomitente del parque industrial de Alvear a cambio de tantas parcelas o tantos terrenos y pongo tanto dinero hoy, ese dinero solo puede ir a lo que se especifica ahí, la obra, el bordo, la estación de bombeo, ¿se entiende? Nosotros sabemos que hay gente que está dispuesta a invertir en eso, gente que está trabajando en la zona, la gente de los pollos, bueno, que necesitan ya otro escalón o su planta de procesamiento de alimento balanceado. Mira, yo puntualmente no se me ocurre que la gente de desarrollo social debe estar al tanto, porque viste que en una comunidad como la nuestra la gente cuando pierde el trabajo lo primero que hace es tratar de ver si no hay algo desde el municipio que les permita seguir sobreviviendo. No estoy al tanto, es una noticia desagradable y dolorosa que no escapa a las generales de lo que está pasando en el país en todos los rubros, y no sé cómo son los números del pollo hoy, pero bueno, lo que sí sé es que vos vas de media mañana para adelante al supermercado y lo primero que se acaba es el pollo, porque con lo que han subido todos los alimentos, la gente no puede acceder, vos ves que queda el asado, queda el matambre, queda el vacío y falta la aguja, porque no hay sueldo que resista este nivel de aumento de precios que tenemos. Yo creo que estas industrias nuestras sufren las generales de la ley. Si hay algo que estas políticas no pueden lograr es ir contra natura y hacer que el capital deje de ganar dinero. Cualquier empresario que pone un negocio, lo pone mientras es negocio. Cuando deja de ser negocio, empieza a achicarse o para no fundirse o para seguir manteniendo el margen. Yo no quiero entrar en política, pero para mí 2 más 2 es 4, y por más que uno quiera ideológicamente no puede ser ni 4,50 ni 3,80. 2 más 2 es 4 y el dinero funciona con esos parámetros. Realmente es preocupante. Yo sé que el cerdo estuvo pasando un mal momento, el pollo pasó un muy mal momento, con el agravante de que el pollo es más susceptible, como los periodos de producción son más cortos, las pérdidas son más instantáneas. Entonces, si vos tenés algún problema de salida o de alimentación o de sanidad, las pérdidas son muy grandes. Y yo no sé cuánto será el tiempo que cada uno tiene como de colchón para aguantar este laburar a pérdida, porque eso depende de cada empresa. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero el año pasado, creo, a principios de este año, había habido algunos problemas también con la gente de los cerdos, algunos achiques. Y eso se siente porque por ahí hay gente que tiene un sueldo y que, como ya les digo, viene acá. Pero bueno, no sé si ustedes prestaron atención, pero no existe hoy un pool de siembra. Y yo les puedo decir que en Alvear éramos 10 ingenieros por lo menos que trabajábamos con los pools de siembra. Hoy no hay. Cerró el Tejar. El Tejar dejó 50, 60 personas en la calle. Es una cuestión, digamos, general, y ojalá tengamos manera de sobrellevar esta crisis y buscar soluciones imaginativas que hagan que podamos vivir más de lo nuestro. Pero bueno, nosotros vemos que hay una voracidad fiscal, hay una presión tributaria tremenda. Ustedes mismos como recipendarios de un sueldo tienen que pagar ganancias, tenemos que pagar IVA del 21% en los alimentos, y a su vez eso no viene de vuelta. Uno lo ve cuando gestiona estas cosas, que la coparticipación debiera ser X y es X menos tanto. Por eso digo, sin entrar en política, yo lo que miro es la foto. A mí me sacan mucho y me vuelve poco, o no me vuelve nada. Entonces, bueno, es difícil gestionar en ese contexto y es difícil salvarse en ese contexto. Por eso, a mí cada día me cautiva más la capacidad de trabajo, de administración y de liderazgo de ALE. Porque hablábamos con un amigo querido, con Gustavo Marcos ayer, y yo le decía así: en 3 años me tocó gestionar 2 emergencias por sequía, 2 emergencias por inundación, 2 desastres, y el otro me dice: sí, la verdad que le tocó fulero. Y trabajar sin dinero, porque no es lo mismo cuando, supongamos, yo voy a hablar de mi área, que yo tuviese 1 millón de pesos para poder ayudar desde la producción a la gente que me plantea un microemprendimiento. Y nunca lo tuve, pero porque el municipio no tiene los fondos para dármelo, no porque no me los quiera dar. Y traté de gestionarlo y me dieron vuelta y me pasearon por varios ministerios y nunca llegó un peso. Pero es, uno hablando con gente de Tapalqué o de Roque Pérez, que son de otro color político, que por ahí es afín al gobierno, no hay un peso. No es que digan, no se lo vamos a dar a Cerillo. Y sin embargo, cuando uno ve que estamos con el jardín maternal, que estamos con la comisaría de la mujer, con todas esas cosas que se han hecho en base al ahorro y a meterla en las reuniones con los sindicatos, que se le ha dado aumento de sueldo al personal, convencido, más convencido que cuando empecé, de que ALE es la persona. Basta, porque esto ya es una charla de campaña.